Buenas noches. Arrancamos una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, donde tenemos metal en las venas. Señores, gran noche hoy. Buenísimo el programa de hoy, porque no está. No viene y no vendrá. Señores, el programa hoy lo hacemos Sergio, el Checho, Jofre. Musicalizó Sergio Hassan. Producción María Tejada. Conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Nos podés escuchar en el 91.5 del dial. Online en antena1sj.com.ar, en TuneIn, Radio Antena 1 985, en Radio Garden, Antena 1, en Play Store, Antena 1 San Juan. Exactamente, no somos buenos. Retransmisión el viernes. Radio Net 107.7 en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, a las 15 horas. Esto es en radionet.playstudio.net. También mañana, a la mañana ya está en Asalto Mata Radio Rock. Lo dejan ahí este programa para que vos, si querés escucharlo, si querés bajarlo, si querés, lo podés hacer. Pero el sábado a las 0 horas del domingo y a las 20 horas del sábado acá en la Argentina, nos podés escuchar en asaltomataradiorock.com. También el sábado, 19 horas de México, 21 de la Argentina. Estamos en cadena el sábado. En Metal Corrosivo Radio, en seno.fm Metal Corrosivo, y si no, en Twitch TV Metal Corrosivo. Los domingos estamos en Metal Argentum Radio, metalargentumradio.com.ar. Los lunes en Vértigo Rock Radio. Y los martes estamos a las 22 horas en FM 98.9, espectrofm.com, en la provincia de Corrientes. Un saludo al amigo Arjona. Señores, ¿cómo te comunicas con nosotros? No tengo ni la más. Ah, no, cierto. Por teléfono al 420-4656, 420-4730, al 264-4427-536. Repito, mensajitos y WhatsApp al 264-4427-536. Señores, terminé este suplicio que es todo esto. Ahora arrancamos con el bloque clásico. ¿Quién lo pide? Ariel Crow. Señores, vamos con la gente de Brigadas. Dale, Chechín, vamos. Buenas noches, chicos, amigos, colegas de Memorias del Rock. Acá desde el otro lado los saluda Ariel Crow del programa Brigadas, eligiendo tres temas para agitar la cabeza, subir el volumen a tope y, por qué no, molestar a los vecinos. Horario ideal para hacerles temblar la medianera. Primero vamos con los Fastway, aquella banda comandada por el gran Fast Eddie Clark, conocido por muchos por haber sido el emblemático guitarrista de Motorhead. De Fastway elegí la canción Trick or Treat, que no solo le daba título a su cuarto disco de 1986, sino que también lleva el nombre de aquella película que tenía entre su elenco a nenes como Ozzy Osbourne y Gene Simmons, y que contaba la historia de un rockero llamado Sammy Kerr, que moría en un accidente, pero que regresaba cada vez que sonaba la última canción que había dejado como legado antes de pasar al otro mundo. Una verdadera oda al heavy metal de mitad de los 80s. Si no la vieron, yo les recomiendo que la busquen. En segundo término, vamos con Dokken y un temazo de aquel gran disco titulado Under Look and Key. Me refiero a Lightning Strikes Again, el relámpago golpea nuevamente. Por último, nos ponemos más ásperos y espídicos, nos calzamos la muñequera de tachas y escuchamos a los canadienses Exciter desde aquel disco debut de 1983, Heavy Metal Maniac, con el tema Stand Up and Fight, levántate y pelea. Saludos amigos, saludos oyentes, saludos colegas de Memorias del Rock, y a levantar el volumen. Say I like Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. A la nota, viste que te diste cuenta cuando no está, no logramos nunca hacer la y media, porque cuando está molesta. Después dice que somos nosotros los impuntuales. Son 18 y ya está la nota, señores. Buenas noches, ¿cómo te va, Fede? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos bien cuándo vienen, cómo vienen, dónde vienen, para qué vienen y todo. Vamos el 30 de noviembre, vamos a estar visitando Cucubar con Insacro. Así que nada, estamos con toda la ansiedad del mundo. Queremos ir a presentar el disco, que lo presentamos ahora en noviembre, en estos días ya va a estar saliendo. Así que nada, con todas las expectativas, porque bueno, yo soy de San Juan, así que vamos a encontrar viejos amigos, ¿verdad? Bien, contanos en qué está la banda, nos dijiste presentando, pero bueno, ¿cuál es el estilo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Dónde se están moviendo? Contanos todas esas cosas que por ahí no conocemos. Dale, nosotros estamos haciendo group metal con, no sé, estilo tirando Lamb of God, tirando un poquito de Pantera, un poquito de Gojira, un par de esas cositas modernas, digamos. Actualmente estamos, bueno, hemos tocado en San Luis un montón de veces, hemos tocado en Mendoza, ahora vamos a estar por primera vez en San Juan en noviembre y nos vamos a estar presentando en enero en Buenos Aires. Así que viene movidita la agenda. Bueno, contanos si esto es inevitable del disco. El disco, bueno, lo grabamos todo, o sea, son todos temas de nuestra autoría, son 9 temas, son 8 temas y un instrumental. Lo grabamos acá en el estudio de un amigo, la producción la hice toda yo, inclusive lo que fue mezcla, máster y postproducción la estoy haciendo yo también, porque, bueno, aparte de músico, digamos, soy productor. Entonces nos ahorramos ese temita. Sí, y unos cuantos mangos. Olvídate, olvídate que sí. Que hoy está tan complicado eso, ¿no? Y es muy difícil para las bandas emergentes y bandas independientes, que bueno, en el metal creo que son contadas con las manos las bandas nacionales que pueden manejarse, digamos, o pueden manejar un presupuesto grande. Entonces es todo a pulmón, es así. Sí, yo te diría que prácticamente ninguna tiene presupuesto grande hoy en día, o sea, hay una o dos, qué sé yo. Claro, sí, por eso, las contás con la mano de izquierda, si querés, y bueno. Sí, y te puedes guardar algún dedo. Exactamente, sí, olvídate. Así que bueno, como todo, o sea, como ya saben, es todo a pulmón, así que bueno, igual siempre, en la medida que uno puede, tratar de dar el mejor material posible. Y igualmente en los shows en vivo la mejor performance posible para el público, digamos, que es el que se lo merece. Sí, evidentemente es así. Y bueno, me decías, ¿cómo puedo llegar al material de ustedes? Digamos, ¿a qué página o a dónde me pongo en contacto con ustedes? Si alguien quiere, más allá de que los vea, seguramente el 30 van a traer algo, ¿no? Sí, estamos planeando llevar material, aparte del material físico, por supuesto, nosotros vamos a colgar el disco gratis en internet para cualquiera que lo quiera descargar. La idea es también ponerlos en plataformas como Spotify, en YouTube va a estar, que nos pueden buscar como Insacro también en YouTube, Insacro Oficial. En Instagram nos pueden buscar como Insacro Oficial, que van a estar viendo todas las novedades de la banda. Y bueno, y en Facebook también como Insacro. Bien, todo eso es para cuando ustedes, o sea, lo van a ir poniendo para que la gente pueda acceder en forma gratuita, que también es una gran ayuda. Pero aquellos fanáticos que somos del físico, lo vamos a poder tener el 30, y si no, ¿a dónde, a qué dirección de Facebook me conecto con vos para pedirte el disco? Si no, se pueden comunicar con nosotros a la página de Insacro, en Facebook sale como Insacro, o pueden buscarme a mí, de última, que salgo como Fede Leiva en Insacro, y podemos coordinar el envío en el caso de que no hayan podido asistir el 30 o quizás no hayan tenido en ese momento el dinero. No hay problema, coordinamos un envío para más adelante. Claro, no, el 30 vamos a ir, pero el tema es a veces... Hoy estamos fin de mes, sí, 30 es fin de mes. Fin de mes, y encima los muchachos de los bares se olvidan que somos laburadores y piden por la cerveza más que por el oro. Y, bien. Y se olvidan, ¿viste? El agua sale más que el oro, no, la cerveza vale más que el oro acá. Qué lástima. Bueno, pero es, lamentablemente es lo que hay. Supongo que San Juan pasó la misma malaria que en San Luis y en toda la Argentina con el tema de los bares, que cerraron todo y quedan poquito. Sí, sí, lamentablemente pasa más o menos así. Sí, nosotros tuvimos, me acuerdo, visitamos Brujas, que no sé si sigue estando. No, creo no que está más. No está. Claro, bueno, visité Brujas con mi banda anterior y la verdad no nos gustó mucho el lugar y demás. Pero bueno, hay que ir adaptándose a lo que hay. Sí, no, Brujas lamentablemente es uno de los lugares que dejó de existir. Eso por una cuestión de, digamos, no económica, sino de habilitaciones. Ah, mirá, bueno. Peor todavía. Peor, o sea, todavía. Una lástima que por una cuestión municipal o por una cuestión vecinal no se haya podido continuar o darle continuidad a ese bar que estaba muy bueno. No, pero lo que pasa es que acá para hacer leyes son tarados pero con ganas. O sea, por ejemplo, acá en San Juan, y lo digo después que me vengan como me vengan, pero si yo quiero ir con un hijo mío a comer a un restobar, a comer, no hay show, no hay nada, lo clausuran al lugar si voy después de las 10 de la noche. Clausuran el lugar y me hacen multa por ir a comer con mis hijos. ¿Qué hijos de puta? O sea, acá ya llegamos a la pelotudez por la pelotudez misma. No, es que es extremo, o sea, no puedes ir a comer con tu hijo una milanesa. No, o sea, no podés. No podés. A las 11 de la noche no. Pero el... Lo gracioso que estos personajes, que realmente yo no sé para qué se ponen a legislar si no saben leer, era una pareja, una familia de afuera que vino de vacaciones. ¿A turista? Un turista que encima tuvo que esperar 2 días para ir a declarar, le hicieron la multa, le hicieron pasar como el culo, sí, por ir a comer con 2 hijos de 15 y 17 años. Eso es San Juan. No, bueno, nefasto. Lamentablemente, bueno, en Mendoza pasó algo similar también con la reforma y demás, y acá no estamos tan lejos en San Luis, pero bueno, es una lástima, porque ponele, vos querés ir a comer algo con tu hijo, ponele, y no podés hacer ese tipo de cosas, y querés justamente cultivarte de lo que es San Juan, porque es muy lindo lo que es, o sea, San Juan tiene mucha cultura, aunque quizás desde San Juan se ve distinto cuando vos lo ves desde afuera, que ahora me toca a mí. Tiene mucha cultura San Juan, entonces bueno, una lástima. Sí, no, no, hay cultura, pero bueno, hacen estas cosas que inclusive atentan contra el propio turismo o el propio que se pueda avanzar. El crecimiento, contra claro. El crecimiento de la provincia, sí, claro. Una lástima. Y ya después, hoy voy a hacer también un pequeño editorial, porque también ayer... Había unos chicos, no sé, haciendo, según la policía, de males, llevaron preso a un pendejo de 17 años. Están locos, locos, pero locos mal. Años, sí, acá. Y los llevaron esposados en un auto patrullero. Están locos, locos. Realmente lo que hacen no tiene lógica. Se les sale de las manos, o sea, se les está yendo de las manos. Qué lástima. Sí, yo creo que nunca tuvieron, pero bueno, no importa. Déjame que después haga... Más tarde hago el editorial. Dale. Bueno, ¿cómo está la movida en San Luis? Y acá me acuerdo, hace un par de añitos, estaba Panacea, que nos pasó algo similar con Brujas. Estaba Panacea, que era un lugar donde se concentraba toda la movida de todo, rockera, metalera, punky, reggae, absolutamente todo salía de ese lugar. Sí, a mí me habían contado que inclusive en las noches por ahí tocaba una banda heavy a las 12 y se iban y entraban los de reggae. Sí, tal cual, tal cual. Nosotros, mi banda anterior se llamaba Escorias, hicimos varios eventos ahí, matiné, porque por ahí no seguían muchos pibes. Entonces, igual el matiné lo cortaba a las 12. Y después de 12 venía otro evento que capaz que era una banda de reggae, una banda de rock, era una banda cualquiera, y estaba todo bien, digamos. Lo cual estaba genial. Pero bueno, después de que cerró este lugar, nosotros se empezaron a abrir otros lugares, ¿viste? Y uno con las expectativas de lo que era Panacea, lamentablemente que eran expectativas altas. Entonces, bueno, nos fuimos acomodando y ahora se reparten varios bares, pero bueno, la movida está viva, digamos, acá en San Luis, por suerte. De metal no hay mucho actualmente, más que nada por el problema de que no hay bandas de pibes jóvenes. No sé si pasa eso en San Juan. No, acá por suerte tenemos un par de bandas de pibes jóvenes y un par de bandas nuevas también. Bueno, está genial. Está genial, acá lamentablemente no se ha dado mucho que surjan bandas, porque a nosotros nos encantaría hacer un evento y poder traer pibes nuevos, digamos, por traer bandas de pibes, darles una mano y que puedan tocar en un escenario, quizás pibes que recién están arrancando, pero al no haber, viste, es imposible. Claro, sí, no, evidentemente, pero no, acá en San Juan tenemos inclusive, bueno, la banda Critters, que es una banda de chicos de menos de 20 años. Sí, unos monstruos. Los vi acá en un bar en All Right, acá en San Luis. Y bueno, a Catriel lo conozco de las bandas anteriores que he tenido. Y no, son unos monstruos los pibes. Bueno, ellos si vienen una banda ya vieja, pero son jóvenes. Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo se llama esa? ¿Me dijiste? Ellos, no, te decía, los Critters. Ah, los Critters. Y después hay bandas nuevas, están Misayanes, hay un montón de bandas. Los, también que son chiquitos, los Venom for Children, creo que es. Ajá. Esos son también chiquitos. Bueno, ¿sí? Genial que se vaya renovando la movida, la escena. Es buenísimo. O sea, sí, aporta un montón. Venom for Children... Esos son chiquitos, o yo ya estoy muy viejo, una de dos. Viejos son los trapos. Y yo. No, está muy bueno que empiecen a salir pibes que quieran tocar, que quieran hacer música de cualquier edad, ¿no? De cualquier edad, de cualquier género también. Y lo que sí es una lástima que, bueno, supongo que los pibes no pueden tocar en horario fuera de las 10 de la noche. Sí, por no, los problemas no, que vamos a decir. Sí, hay esos temas, pero bueno, se va pudiendo, que se va a hacer cosas. Sí, de alguna forma te vas acomodando. Sí, pero bueno, de a poco calculo que en algún momento la coherencia va a llegar. esperemos, crucemos los dedos por las dudas. Sí, lo que pasa es que yo dije que la coherencia iba a llegar, que esto era una boludez, en el 2001. Seguimos el 2019 con la misma... con la misma esperanza. Sí, y con la misma ley. O sea, no logré extraña, demasiado. Es Argentina, igual no me extraña, hermano, quédate tranquilo. No, acá no estamos en Argentina, esto es otro mundo. Es otro país. Sí, sí, este es otro mundo, nada que ver. No queremos saber nada con... con el resto del país. No. Bueno, pero es lo que hay, lamentablemente... Estaría muy bueno que cambien muchas cosas, esa es la verdad. Pero bueno, viste que cuando renegas te haces viejo. Es que, bueno, yo en realidad nací hace 15 años, pero parezco de 53. De tanto renegar. Bueno, te renegamos todos, hermano, ¿qué le vamos a hacer? Yo ya tengo la cabeza llena de canas, culpa de renegar, hermano. Claro, yo también tengo la cabeza llena de canas por culpa de los años. Así que bueno, estamos con toda la manija, esperamos buscarles con todo con el material y bueno, y los que quieran descargar porque viste que hay mucha gente que no se lleva bien con los materiales físicos y les gusta más el tema de lo digital. Sí. Así que para esa gente vamos a colgar todo el disco gratis, separado por temas, por supuesto, para que los puedan tener en el celu. Y los que tengan Spotify, en un tiempito lo vamos a estar colgando en Spotify. Bien, así que completo. ¿Alguna otra cosa que nos quieras contar que mi poco cerebro hace que sea imposible preguntártelo? Nada, por ahora eso, el que quiera nos puede buscar, ya sea a los integrantes nos puede buscar a la banda por las distintas plataformas. Viste, me hiciste acordar una pregunta que no hice, nombrar los Sí. integrantes. ¿Cómo no? Por supuesto. Está en el cantante se llama Leandro Díaz, que grita un poco en el frente del escenario. Después estamos los dos violeros, que soy yo, Fede Leiva y Camilo Reinich. En batería está Jonah Lucero y José Lucero está en bajo. Así que esa es la formación actual. Bien, ¿y el sordo? ¿No hay un ¿Cómo? sordo? ¿No hay un sordo que...? Sordos somos todos. Ah, bien. Bien, bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya estamos sordos, no sé si será la edad o será el quilombo que hacemos toda la semana, pero bueno. Sí, no, no. Acá nosotros entendemos mucho de eso. Fundamentalmente es sordera, porque es lo que nosotros tenemos. Pero bueno. Es lo que más o menos podemos hacer. Nos dijeron, vos tenés que hacer algo bien hecho, y le dije, no, discúlpeme, si es así no hago nada. Eso no es para mí. Exactamente. Eso dejáselo, no sé, a mí déjame hacer lo que a mí me gusta y listo. Sí. Y si le gusta lo demás, bueno, genial. No, a mí ni Pero siquiera lo primero que y me principal que gusta, o sea, lo que sale. Una de las cosas... siempre lo digo porque es así. La gente nos dice, uy, qué buen programa cómico que hacés. No, no, le digo, yo no hago un programa cómico. A mí se me cagan de no. risa. Es lo que sale, hermano. Claro, a mí se me cagan de risa en la cara. Que no sean malos, que no sean malos, pobres. Encima le pones toda la onda. Nosotros somos honestamente... Y también soberbiamente los peores de la radiofonía. Ustedes se pueden tirar las flores tranquilamente. Sí, somos los peores. Así que no hay forma de que nos superen. Por eso la soberbia. Tienen el galardón. Sí. Si alguien hace un programa peor que este, bueno, ya no es programa. Bueno, pero lo bueno es que ustedes le están dando el espacio, que no todos pueden decir lo mismo, que le dan el espacio a todas las bandas emergentes, y la verdad sin pedir nada a cambio, y eso ya de por sí es increíble, es un golazo. ¿Cómo sin pedir? ¿No te cobraron? No, pero bueno, eso va por afuera, no lo tenés que Ah, decir. no tenía que decirlo. No tenía que salir al aire, por lo menos. Ah, bueno, no, no, no, no dije nada. Corte. No, no, Ahí no. No, corte, nadie escuchó nada, pip. lo hacemos de onda porque realmente para nosotros es importante difundir la movida y difundir a cada banda. Nosotros tratando de derribar el mito de la General Paz. Más allá de la General Paz, también hay gente y también Hay existimos. también existe el hay población. No Claro. hay vacas como creen, sino Algunos que somos más hay. parecidos a las vacas que a la gente, pero bueno. Bueno, sí. Faltan las manchas, nada más la mancha negra y blanca, pero bueno, pasamos igual. Claro. Pero no, lo importante es también dar a conocer aquellas bandas que la vienen laburando muy fuerte fuera del circuito, ¿no? Como es en San Luis o en distintos distritos donde prácticamente, si bien en todos lados los que hacemos esto lo hacemos a pulmón, en algunos lados es a pulmón y un poquito más, ¿no? Sí, totalmente. En algunos lugares cuesta mucho más que en otros y al no tener una escena metalera o al no tener una movida metalera, lo único que les queda por hacer es, bueno, obviamente armar sus propios eventos y salir a tocar a otros lados. Y ni hablar de provincias más chicas o de pueblos más chicos quizás o de ciudades más chicas en donde se dificulta cada vez más. Pero bueno. Se nota mucho digamos, en San Juan se nota mucho que siempre hubo movida, ya sea con los San Juan Metal Fest, que se hacían en algún momento, que los recuerdo, y aparte de eso, que había mucha movida con el tema de Hellraiser y con otros bares también, con Brujas y demás. Y bueno, y así también pasó en lugares como Mendoza, en San Luis, quizás otros lugares no fueron tan favorecidos, pero todas las bandas tratan de alguna o de cierta forma tratar de emerger o de salir, ¿viste? O tratar de jugársela. Sí, el San Juan Metal Fest sigue existiendo. Hace muy poco, en octubre, ha sido, digamos, hasta ahora su último evento. La última edición. Sí, ajá, la última edición. Y, bueno, Hellraiser, igual que Brujas, ya no están más. Bueno, quedan en la memoria. Quedan en la memoria y queda Cucú. Por lo menos les queda Cucú ahora, así que espero, bueno, yo voy con buena expectativa. No, sí, que la vamos a pasar bien, porque los chicos de Fundente hasta ahora nos han tratado re bien, que son los chicos que organizan el evento. Queremos ver, aparte, las bandas que vienen de afuera, la Raudo, que viene Antaños, y bueno, los chicos de Fundente que ya los conozco y sé que suenan de puta madre. Sí, sí, sin duda. Una gran fecha. Bueno, muchas gracias, Fede. No, por favor, chicos, les agradezco a ustedes por el espacio, como siempre. Así que, nada, sigan igual, siendo con el galardón del peor programa radial, que es mentira. Es uno de los mejorcitos, pero bueno, le vamos a dejar el gustito a ustedes. Bueno, gracias, Fede. Un gusto. Por favor, les mando un abrazo grande, chicos. Nos vamos con 30. Un tema de ustedes, ¿eh? Dale, gracias, gracias. Que anden muy bien. Bien, Checho, vamos a saludar al amigo Arjona, que cumple años. Bueno, 70 años no se cumplen siempre, así que felicidades. Ah, no, ¿qué dice? Bueno, no importa, ya saludé, sí, listo. Saludos, amigazo. Que no sea nada, ¿eh? Vamos para adelante. Vamos a las noticias. A solearse el ano, la nueva tendencia poco cómoda y de dudosa credibilidad. El nuevo boom que irrumpió en las redes sociales es la moda del butthole sunning. ¿Qué sé yo qué es esto? Un ejercicio que consiste en tomar sol con las piernas hacia arriba, dejando al descubierto el agujero. No se agarre la cabeza, que estoy leyendo noticias. Este acto llamativo fue postulado por el especialista en salud holística, terapia alternativa, Troy Casey. Este hombre es uno de los impulsores de esta metodología, que consiste en asolearse el trasero. Casey asegura que este baño solar trae grandes beneficios a sus practicantes, debido a que estimula el ingreso de vitaminas D al cuerpo. Además, ayuda a la prevención de hemorroides. Distintos instagramers que promueven la vida sana comenzaron a fotografiarse realizando esta actividad, tapando sus partes íntimas con emojis con formas de sol. Esta práctica es muy sencilla. Solo se necesita que el individuo se acueste desnudo en el suelo, eleve las piernas unos 90 grados y exponga al sol. El anillo, el asterisco, qué sé yo cómo llamarlo. Bueno, quienes realizan esta actividad sugirieron no hacerlo durante más de 30 segundos. ¿Sabés qué? ¿Cómo vas a caminar si te quemás, no? Vas a parecer cowboy, pero de elefante en vez de andar a caballo. Bueno, pero sí varias veces a lo largo del día. El máximo aconsejado son 5 veces. Producto de lo sensible de esta zona al contacto de la luz solar. Muchachos, ¿se acuerdan que ahí es donde no da el sol? Siempre te dicen, guardate eso donde no te da el sol. Si lo vas a poner al sol, te vas a quemar. Porque ahí no da el sol. Naturalmente. Bueno. Hay para todo, ¿eh? Y algunos más para todos que para otros. Señores, vamos al bloque de San Juan con Perversica, Tractor e Hipnótica. Dale, Chechín, vamos. We'll be right back. destrucción, Bolivia. Como viejo y aturdido por la falsa sociedad, quiero dar un paso a pensador para atrás. La verdad es que he tratado de abolir los tres que trataran a perder de la legación. Arrupción es de la ley, al desayuno me matan a comer. Seguiré comprar con la vida social, esperando el voto para que juntas en la mierda. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Quiero contarles que hay veces que las notas, bueno, los muchachos que las editan se hacen los cómicos, ¿viste? Y quieren demostrar su... alrededor de 300 personas debieron ser evacuadas de un club swinger en plena fiesta sexual. ¿Y cómo le pusieron el título? Acabaron en el hospital. Está bien, estuvo ingenioso el vago. Los bomberos se hicieron presentes luego de que se activara una alarma que detectó monóxido de carbono. 10 personas debieron someterse a un tratamiento luego de sentir un malestar. Sucedió en la localidad alemana de Hattingen, donde un club de swingers debió ser evacuado en plena fiesta sexual luego de que se activara una alarma de monóxido de carbono. Varias personas reportaron haber sentido un malestar. Los bomberos acudieron al lugar, donde lograron poner a salvo a unas 300 personas que se encontraban dentro del club nocturno. El problema, contarlo, fue complicado, Checho, porque no se veían las cabezas, se veían patas y había que dividirlas para saber cuántos eran. Porque claro, entraron y vieron como mil patas y dijeron, o piernas, bueno, dijeron, ¿cuántos serán? Y bueno, contá las piernas divididas por dos, a ver si sabemos. El problema era que algunos muchachos tenían tres. No era mucho, pero estaba el famoso, siempre está el elefante, ¿viste? Pero bueno, en las imágenes publicadas por el medio Reuters se puede observar que muchos de los swingers en ropa interior y cubiertos solo con batas, varios de ellos fueron llevados en autobuses al hospital más cercano para ser tratados con primeros auxilios. Alrededor de 10 personas reportaron que sintieron un malestar y debieron tener un tratamiento. Yo les digo, una fiesta que se ve que debe ser peligroso, porque mujeres ve una sola en la foto y todo lo demás vago. Espero que haya más, no sé, fue justo la foto. O si no, y bueno, organícense, decía el de la... Bueno, el vocero del cuerpo de bomberos, James Herstrotter, dijo, sí, acá entra Magoya, yo no entro, dijo el bombero. No, que tenés que entrar, no. Déjame que pongo la manguera de presión desde acá y los voy. Bueno, los servicios de emergencia del cuerpo de bomberos entraron en el club con protección respiratoria y aparte protección en algunos otros lados y evacuaron unos 350 invitados. El edificio es muy espacioso y tiene varias plantas, dijo el vocero del cuerpo de bomberos al diario Bill, agregando que no se detectaron niveles peligrosos de monóxido de carbono una vez que llegaron al lugar. La policía se encuentra investigando de dónde salió el monóxido de carbono que intoxicó a varias personas. Vaya a saber, yo... Imagínese, Checho, que llega un policía y le dice, no, usted se tiene que agachar a ver si hay... No, deja que se muera. No, no hay nada. No, que te... No, no hay monóxido de nada. Señores, bloque extremo con Delirium Tremens, Hate y Nile. Esto... A ver... ¿Qué si esto era lo último? Pero, sí, esto es lo último, los últimos discos. O sea, del último de cada uno. Dale... We'll be right back. si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien, vamos a hablar un poco de lo que pasa en el país. Señores, estamos con una inflación que se la lleva puta. No sabemos el dólar cuánto sale, los precios tampoco. No tenemos idea de lo que pasa en el país. Estamos hechos puré. Sin embargo, el presidente electo le echa la culpa de todo a Bagdani. La verdad digo, ¿no? Si no tenemos nada que hacer, no lo hagamos en este momento. Muchacho, si me vas a decir que hay estudios que dicen que los dibujos animados sirven, sí, está todo bien. El control social es un tema de discusión. Pero ¿quién ve a Bagdani ahora? A Bagdani lo veíamos nosotros de chicos. Ahora no existe, le pregunté a todos mis sobrinos, mis nietos, todos los que tienen 5 o 6 años y sabían quién era Bagdani, y me miraron como diciendo, tío, ¿qué estás hablando? Entonces perder tiempo en algo que no existe, es que no existe, muchachos. Y qué bueno sería que el presidente esté pensando en algo útil para sacarnos de este quilombo. Porque Bagdani no nos va a salvar de esta. Y pensar que estos que estaban eran inútiles por culpa de Bagdani también es una pelotudez. Bagdani, el Pato Lucas, el que vos quieras, el Gallo Claudio. La verdad, echarle la culpa al Gallo Claudio de nuestros problemas es realmente... Pero bueno, siempre lo digo. Los políticos nuestros están al pedo y tienen un pedo en la cabeza y exactamente es así. Y quiero decirles, para los que no sepan, que no estoy inventando. Esto fue hace 5 días atrás y lo dijo en una conferencia, no sé dónde. Que el control social lo hacen por los dibujos animados. Hermanito. Si querés, podemos hablar horas y horas de control social, de las distintas formas culturales que hay de tratar de imponer a unos y otros, pero que la culpa del individualismo la tenga Bagdani, y que Bagdani sea un estafador, y que yo tenga que hablar de Bagdani. Bueno, señores, mamadera, qué político. Sí, no, que Estados Unidos... Son malos porque vean a Bagdani. Y nosotros somos buenos porque vemos a Patruso. El problema es que hacemos con Isidoro Cañones. Que es un garca, pero es nuestro. También, qué viejo. ¿Los jóvenes sabrán quién es Isidoro Cañones y Patruso? ¡Pero vos sos tan viejo como yo! Bueno, no tanto, pero tampoco... ¡Oh, cuánto! Aguante la chacha y las empanadas. Y Mendieta, ¿y qué lo parió? Si no sabe, Mendieta era el perro de Inodoro Pereira y decía, ¿qué lo parió? ¿Sí? Sí. Y era individualista porque estaba solo. No estaba solo, estaba con la eulogia, pero la eulogia era muy fea. Ah, no, discrimino. Bueno, no era... ¡Más callate, listo! ¿Qué sé yo? Pon el bloque Carolo y sacame de este lío que me metió el presidente electo. Dale. ¿Cuántas noches pensaste qué lindo sería estar sola? ¿Cuántos días pasaste pensando en lo bueno que sería estar solo? Ahora, en Memorias del Rock, para vos que estás sola, para vos que estás solo, el bloque Carolo. Thank you. inside that shouldn't be from time to time. I sure fell down, thought love was such a crime. The more you care, the more you fall. No need to worry. Passing in the breeze, but We'll be right back. Memorias del Rock. Un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Sigamos. Qué sé yo, cuántas cosas quedan todavía. Bueno, le extrajeron un paquete de marihuana que había permanecido en su nariz durante 18 años. ¿Por qué me mira con esa cara? Estoy leyendo noticias, ¿no? Usted créame. Usted tiene que hacer como la gente, le crea a los periodistas. Dicen las huevadas que dicen y la gente dice que sí. O eso creen los otros que dicen. Si no, mire Navarro, que nunca le erró una sola predicción de elecciones. Bueno, un australiano fue al hospital por fuertes dolores de cabeza y los médicos descubrieron que se debía a un extraño objeto alojado en su fosa nasal derecha. Un australiano de 48 años acudió a un hospital por fuertes dolores de cabeza, explicando que la parte derecha de su nariz estaba completamente tapada. Y al ser revisado por los doctores, descubrieron que tenía una pequeña bolsa de marihuana de 1.9 centímetros en su fosa nasal, la cual permanecía ahí desde hace 18 años. Una ecografía reveló la presencia de una masa sólida gris dentro de su nariz, por lo que los especialistas procedieron a retirar el objeto a través de una endoscopía con anestesia. Fue cuando notaron que se trataba de una cápsula de goma que contenía cannabis. El paciente confesó que cuando tenía 30 años estuvo en prisión, momento en que su novia le entregó marihuana durante una de sus visitas. El hombre escondió la sustancia en su fosa nasal derecha, aunque pensó que se la había tragado accidentalmente, ya que no la podía sacar. Yo me pregunto, ¿no? Y después vamos a seguir con la nota. ¿Su novia dónde lo llevó? Porque si lo llevó donde yo pienso que lo llevó y después el otro se lo puso en la nariz. ¿Qué cosa, no? Habrá estado de fosa en fosa esto. El objeto se convirtió en un rinolito, una especie de piedra en la nariz, por haber estado alojado allí durante casi 2 décadas. Y eso prueba que, por otro lado, solamente fumaba marihuana, porque si hubiera aspirado algo, se hubiera mandado todo. Pero no. Guillermo, deja la huevada. ¿Por qué? Lo que hay, qué sé yo. Bueno, está bien. Señores, señoras, señoritos y cosos, vamos con el bloque New, con Slipknot, Ectomoth y Korn. ¡Dale, Checho! I was coming.

Papelón lo de los chicos. A ver, por más que hoy hayan salido a decir no, que se estaban peleando, ponele. Por ahí se hubieran estado cascando dos chicas, que no hay ningún problema, hubieran ido de chicas, basta. Ahora, entendamos que la policía agrede a los civiles siempre. Lo vengo diciendo ahora y siempre. Vienen con una prepotencia, no sé quiénes se creen. Hermanos, son como nosotros. La única diferencia es que portan un arma. Pero no son más que nadie. Tampoco menos. Pero son lo mismo. Ahora llevarse preso a un pibe de 17 años y que no haya un juez que los haya metido en cana a todos, empezando por el comisario, con los pibes no. Y menos uno que esté grabando lo que... No, hermano. Pero bueno, esto es San Juanlandia y así estamos. Nos hacen creer que la policía es el último reducto de nada. Son lo que son. Como somos todos lo que somos, pero bueno. Así son las cosas, ¿no? Por ahí... mucha pasión en detener a un pibe. Y después pasan otro con un televisor en la espalda y no dicen nada. Los policías manejan todo borracho porque nadie les dice nada. Y después nadie entiende por qué hay tantos accidentes con policías de que están ahí, ¿viste? Pero claro, ¿qué le van a decir si son ellos mismos? Lo ven con un pedo baboso y le dice, bueno, vos seguí. Ahora vos tenés 0,5 y un cachito, te sacan el auto. Pero no, es para alguno. Los giles sí, los vivos no. Los vivos matan gente, los giles no. Pero los vivos después meten presos pibes de 14 años. De 17 años, lo mismo. Señores, vamos con un tema más. King of Metal. Y después volvemos. Y nos vamos. Dale, Chechín. Yeah. Bien, ya estamos para despedirnos, señores. En el control estuvo Sergio el Chicho Jofre. Musicalizó Sergio Azán. La producción estuvo María Tejada. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Me voy, Checho, porque tengo que estar en un rato. Ya arranco para Hachal. Ahora me voy. Un baño. Y chao. Partimos para Hachal, para la fiesta de la tradición. Señores, nos vamos con Mike Tyson. Letal. Chao, hasta la semana que viene.